Las 11 y 4 minutos. La temperatura en este momento, Juan, y te cuento a vos y a la audiencia. Sí, contame. 13.7, cielo invisible con niebla. No sé por qué insisten con eso. Igual se ve bastante el cielo. No daban lluvia, daban lluvia recién para el martes, y anoche llovió, y hoy a la mañana, además de toda la humedad, cayeron gotas, ¿eh? Sí, anoche yo salí de mi trabajo nocturno, 10 de la noche, 10 menos algo, y sentía que caían unas gotitas en mi campera. Sí. Después, a las 4 o 5 cuadras, paró. Se ve que había como muy muy muy zonal, digamos, la lluviecita. Uh-huh. Pero estaba todo húmedo. Pero siguió, ¿eh? Siguió, porque yo salía a las 11 y algo del cine y seguía lloviendo. Ah, bien. Bueno, entonces también llovió un poquito. Sí. Ahora dan tormentas aisladas para las más o menos 8 de la noche, 9, pero un 40%, bastante bajo, puede que se dé la lluviecita o no. Vamos a ver. Saludamos a esta hora a Oscar Lezano, que es el presidente del Club Argentino. Oscar, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, muchachos, Juani y Marco de Radio Kermés. Desde ya, muchas gracias por llamarme y estar presente siempre. Por favor, bueno, estábamos esperando que termine ahí de estacionar para hablar un ratito del Festival de Boxeo Amateur que se viene en el club. Cuéntenos algunos detalles. Bueno, mira, ya el ring se está armando. Hay muchas entradas vendidas, casi 400. Y espero que va a venir mucha gente más. Yo calculo que rondaremos cerca de las 500 personas. Muy Ojalá bien. Sí, buen porque número. Las peleas son muy buenas. Hay una pelea que es de Villegas y Parada, que es muy linda. Son dos pibes que prometen mucho. Así ¿Son que, de bueno, acá, de la... Santa Rosa? De Santa Rosa son los dos. Uno bien. De Miguel Riguero, pero está radicado acá. Uh-huh. Bien. Que boxean muy bien al pibe. Bien. Y el otro, después tenemos la defensa del título de Alday, con el pupilo de Cholonga Pérez. Bien. Es decir, no, las peleas son muy buenas, muy buenas. Viene un pibe de Santa Isabel, que trae muy buenos antecedentes, también Nahuel Cabral, a pelear con un Tito de Silva. Bien. Es decir, hay peleas muy, pero muy buenas. Pues exhibiciones, un programa completito, muy lindo. Oscar, buen día, de Pian lo saluda, ¿cómo sí. va? ¿Qué tal, cómo va? ¿Cuántas peleas va a haber? Y 10 peleas van a haber, sí. 10 peleas y 2 exhibiciones, sí. 10 peleas. A las 9 en punto empezamos, a las 9 en punto empezamos. Al ser amateur, claro, al ser amateur son round de cuánto. Tres rounds. Sí. Bien. Pero esos tres rounds como si fueran 9, porque los chicos se juegan todo, porque quieren mostrarse, dar todo, ¿viste? Hay algunos que boxean, otros que tienen técnica, qué sé yo, los chicos se muestran todo. Usted que está más en el boxeo, ¿ve que está creciendo los juveniles que están empezando a boxear? Hay chicos que me gustan mucho a mí, que están... Le falta una trascendencia, al boxeo le falta algo, no sé qué es lo que le falta, darle un golpe, pero hay chicos que están mejorando mucho. Por ejemplo, esta pelea de Villegas y Parada son dos técnicos muy buenos, es una peleón. Yo los quiero mucho a los dos porque son los chicos que están ahí en el gimnasio del club. Ajá. Después Alday también es muy buen técnico, es un técnico muy bueno, una promesa Alday. Después hay muchos chicos más que están ahí, Nieva... Y otros chicos que están ahí también boxeando, pero tienen... la verdad que el trabajo de los entrenadores es muy bueno, tanto de Pepo Jiménez como Juan Campos, Tito Silva. Están nutriendo al boxeo de muy buenos boxeadores, como los otros técnicos, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiempo le dedican para preparar una pelea como la de hoy? Y los chicos se están entrenando hace un mes, más o menos, más. Porque después de una pelea en la hora, por ejemplo, después durante 10 días no pueden pelear. Claro. Así que se estrenan bastante bien, ¿no? Y la verdad que hay chicos que boxean muy, pero muy bien, ojalá que pronto tengamos algún profesional de acá de la zona. ¿Y la capacidad del club es solamente para 500 personas? No, es para más. Pero nosotros contamos con 500 que estamos re bien. Claro. Para más, ¿no? El club tiene para más capacidad. Si vienen más, mejor, ojalá. Pero no, el espectáculo va a ser muy bueno, te digo la verdad que va a ser muy bueno. La gente le gusta el boxeo, le gustan los chicos, verlos boxear. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en el club ayer, por ejemplo, estaban los de patín, tenemos muchas actividades. Bien. Estaban los chicos de patín, que el profesor de patín se va a Italia ahora a hacer un posgrado, no sé qué se va a hacer. Después están los chicos de taekwondo, los de hay muchos chicos de eso, de karate, y ver los chicos ahí, cómo se entrenan, cómo se preparan, todo es muy, muy lindo. ¿Cómo? Así como se preparan los de boxeo, ¿no es cierto? Claro. Oscar, ¿cómo está el club en estos momentos donde los clubes de barrio la están sufriendo, son uno de los que más sufren? Bueno, nosotros, mira, nosotros, te digo la verdad, yo tengo que agradecerle muy profundamente a mi comisión, porque trabajamos mucho, estamos muy unidos, ojalá que perdure el tiempo así, que sigamos con las obras. Nosotros este año hicimos la vereda enfrente, hicimos la pérgola que está de madera y todo eso, que nos salió casi $1,000,000. Ahora estamos haciendo los baños en el polideportivo, que eso nos salieron $4,000,000 de mano de obra, y todo va con costo de lo que se recauda, los festivales, todas esas cosas. Uh-huh. Eso lo estamos haciendo con casi plata del club. Uh-huh. Más los socios que tenemos, más lo que tenemos que tener la limpieza también. No, el club es un trabajo inmenso, un trabajo que uno no se da cuenta, llevar adelante una institución como la del Club Argentino, recuperarlo y dejarlo en el lugar que está ahora, ¿no? Y también tienen nueva la cancha de bochas. No, cancha de bochas no, vamos a hacer, ¿no? Tenemos una cancha de... No, vamos a hacer la cancha de bochas. Ah, la van a hacer. Sí, el polideportivo lleva. Van, una cancha... Dentro del polideportivo hacen la cancha de bochas. Hacemos la cancha de bochas y tejo. Son dos canchas, en el polideportivo van dos canchas de... Una de ñuco y otra de básquet, y dos para fútbol 5. Ajá, bien. Y después, bueno, después tenemos una canchita de fútbol 5 atrás, que está alquilada. Ah. Está concesionada esa. Claro. Y esa nos deja una entrada más o menos buena, viste, porque ahora el fútbol 5 va... Son de los chicos de blanco, esos que jugaron en distintos lados, que estaban jugando acá en Carlos Casas. Sí. El Javier y Lale, todo eso. ¿Y había, no estaban dando una escuela de tango, una escuela de instrumentos ahí también? Habían empezado, sí, pero no, el tango no aparece nadie con el tango. Eso que hicimos baile tango, todo. así que bueno, pero no quieren, no sé por qué no vienen... Te digo la verdad que nosotros también con los horarios estamos muy finitos, porque claro, tenemos todos los horarios completos, todos los horarios. Y gracias a Dios que tenemos tres o cuatro salones. Por ejemplo, tenemos el Quincho, sí, tenemos un salón de enfrente donde están los boxeadores, y el de enfrente, donde hay folclore, hay pilate, hay bamba, samba, hay chicos que hacen como es taekwondo, ese. Y en ese salón hacen 4 o 5 actividades. Uh-huh. En el Quincho hacen otras 5 actividades. Y en el salón grande hacen como 5 o 6 actividades. Sí. O sea que estamos haciendo actividades. Y después en el patio vienen los chicos que juegan fútbol, que nos representan a nosotros. Los tranquiar de Argentino. Uh-huh. Así que estamos completo. Estamos muy bien, estamos muy contentos. Y ayer fue un periodista de la municipalidad, donde sacó fotos, pues le estamos dando la copa de leche a los chicos. Justo llegó cuando le damos la copa de leche a los chicos. Que eso, y vos viera lo que es, pobrecito, dale, van como 10, 20, casi 40 chicos a tomar la copa de leche. ¿Eso lo dan un solo día o varios? No, martes y jueves. Martes y jueves. Sí, bien. Porque van los chicos. ¿Y esos chicos de qué actividades hacen? Hacen fútbol. Ahí de fútbol, bien. Chicos de 5 años, 6 años. Bien. Y los chicos, hay chicos que toman 3 o 4 tazas de leche, viste, sí, pobrecito. Y nosotros estamos recontentos. Puede que muchos de ellos sean lo único que toman en el día. Y puede ser, sí. Puede ser. Le damos con unas masitas, con una mermelada, que esa masita, esa mermelada nos da el gobierno, ¿no es cierto? El gobierno a través de Ministro Álvarez. Uh-huh. Pero eso se vuelca a los chicos. Es una obra que es compartida entre el gobierno, el club y la gente de la comisión, y que atendamos a estos chicos. Y la verdad que nos satisface mucho. Bien. Oscar, no sé si usted está al tanto, seguramente sí, pero sí, el gobierno nacional quiere impulsar las famosas SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas. O sea, que todos los clubes, o la mayoría de los clubes que deseen, sean una sociedad anónima y no una institución sin fines de lucro, como son los clubes, que son de los asociados o de los socios. ¿Usted tiene alguna opinión formada respecto a esto? Y mirá, yo, cuando a mí me llamaron para hacerme cargo del club, viste, qué sé yo llegué como a las 6 de la tarde, había una reunión, Y me llamó un señor, el Coco Santa Marina, yo estaba en Buenos Aires, y me dice, mirá, Oscar, tenés que venir porque tenés que estar en el club a las 6 de la tarde. Bueno, ahí empezamos a construir el club. Después vino Negrita Bertone, que nos ayudó muchísimo, todo eso. Y sería una lástima, porque el club es de los socios, es de la comunidad, es de todos. Que esto se pierda, que se pierda, por ejemplo, la identidad de aquellos que trabajaron tanto por un club, sería lastimoso. Yo te digo la verdad, no estoy de acuerdo con esa parte. Uh-huh. No estoy de acuerdo. No sé el día que yo no esté, si irá a seguir alguien, ¿no? Porque es muy difícil encontrar gente que quiera trabajar por un club. Porque todos queremos trabajar para un bien particular. Y no nos fijamos en los chicos, muchas veces los chicos que vienen a participar ahí. Hay gente, padres que vienen a participar, pero no participan. Y es lastimoso eso, es lastimoso. Porque la cuota, nosotros tenemos una cuota de 2.000 pesos, 3.000, que no es nada, no es nada. ¿Y cuántos socios son? No es nada. Y entre todos los chicos de ahí serán 300, 400 socios. Bueno, bien, es un buen número ese. Sí, pero hay chicos que no pagan porque la escuelita lo paga la municipalidad. Claro. Y la escuelita que paga la municipalidad, bueno, en buena hora, no tienen, sí, no pueden pagar. Pero... Sobre todo pensar qué sería de la vida de esos pibes si el club fuese una sociedad anónima. Claro. También hay que pensarlo de ahí. ¿Cuánto tenés que pagar para entrar en una sociedad anónima? Hoy estudiante está cobrando, no sé, una cuota de 15.000 pesos. Olboy lo mismo. Yo no digo que sea cara. Es que tienen esos gastos. Claro. Muchos gastos. Los vamos a tener nosotros en algún momento. Pero ahora estamos haciendo las bases. Y si fuera una identidad privada, ¿qué beneficio? No, los chicos se pasarían al olvido. El que no sirve, por ejemplo, ahí van los chiquitos, los gorditos, los gordos, los flacos, van todos a un club. Si tuvieran una cosa de identidad privada, ¿quién iría? Sí, sí. Nada más que... Serían digitados con un dedo los que sirven y los que no sirven. Claro, van a discriminar, porque van a buscar los mejores para venderlo. Sería un tráfico de influencia y todas esas cosas. Van a quedar los mejores, van a ir a jugar al fútbol. Los otros, nosotros queremos que jueguen todos. No me importa si yo les dije a los chicos el otro día, yo no quiero que peleen, yo quiero que jueguen y si perdemos, perdemos, si ganamos, ganamos. Eso es lo más importante en la vida, divertirse. Así que, pero si esas identidades privadas vienen, yo no estoy de acuerdo. Bien. Bueno, Oscar Lezano, presidente del Club Argentino, gracias por el tiempo con Radio Kermés y si le parece, lo dejamos para que invite al festival de boxeo que se hace en el club. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Desde ya te digo, agradezco de todo corazón por haberme llamado, por la nota y como es, los invito esta noche a todos que vengan al festival de boxeo que va a ser muy buenas peleas. Te lo puedo garantizar que va a ser muy buena pelea con un excelente servicio de cantina, como siempre. Bien, en el Club Argentino lo esperamos. Bien, recuerde la dirección para alguna persona que está escuchando y no se acuerda. Duval y Antártida Argentina. Bien. Duval y Antártida Argentina. Bien. Bueno, perfecto, Oscar, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Si quieren venir, los esperamos. Bien. Gracias. Oscar Lezano, presidente del Club Argentino, nuevo festival de boxeo amateur esta noche en el Club Argentino y también un posicionamiento respecto al ASAD. ¿No está de acuerdo y piensa en qué podría pasar con los pibes si el Club Argentino fuese una sociedad anónima?